y abarcar los parágrafos de su intervención. Cuando se me invitó tan, de una forma tan grata a esta universidad, después de programar un seminario sobre la esencia del conocimiento, se programaron también algunas conferencias en torno a temas de Santo Tomás. Estuvimos con los compañeros aquí deliberando sobre el temario posible y sobre la correlación de los temas. Y los temas escogidos se dirigen un poco a ser como una comunicación conversacional de algunos aspectos que a mí me parece, por mi experiencia, que son suscitadores de una actitud, digamos, para una comprensión más viva y más auténtica de Santo Tomás de Aquino. El tema de hoy se titula El aristotelismo en la síntesis de Santo Tomás de Aquino, es el tema más general. Otros días descenderemos a puntos muy específicos, el tema de la persona, el tema de la libertad de albedrío, en cuanto en ella se da también el mal moral, después un punto concreto de moral particular, sobre el modo como Santo Tomás, sistematizando los vicios capitales, nos da un verdadero tratado del aburrimiento, que es una cosa un poco inesperada, pero que es riquísimo en desarrollo. Esto será el último tema, que será una manera de hacer ver, para los que lo deseen, concretamente cómo se mueve la ética de Santo Tomás. Los temas tienen bastante relación entre sí, y hoy vamos a movernos en esta consideración de algún modo general, que no tiene un intento tanto histórico-filosófico, mucho la historia se da por conocida, solo se apunta a algunas reflexiones sobre la situación, y yo quisiera más bien entrar en el modo como se mueve en la síntesis de Santo Tomás, la nuclear aportación aristotélica, que es muy reconocida y sabida, y a veces demasiado exclusivamente atendida. En algún momento, muchos historiadores han ponderado la situación que ustedes ya conocen del siglo XIII, unos años antes del momento en que Santo Tomás comenzó a ser maestro. Le había precedido en la tarea que él emprendió su maestro Alberto Magno, pero todavía había una gran tensión en las universidades francesas, especialmente en París y en Toulouse, en torno a la presencia del aristotelismo en las facultades de artes. Como ustedes sabrán, el impacto de la llegada a Occidente por el camino de las escuelas de traductores de Sicilia y de Toledo de la obra aristotélica, que hizo aquel camino tan curioso, los nestorianos de Edesa tradujeron al siríaco y al árabe las obras de Aristóteles. Después los latinos las tradujeron al latín del árabe en Sicilia o en Toledo. De modo que nosotros, los occidentales, que nos consideramos por tantos motivos con razón herederos de la cultura griega, pues una cosa como Aristóteles lo recibimos por allí el norte de Mesopotamia y por allí el norte de África y por el Toledo musulmán, musulmán judío cristiano, ¿verdad? El aristotelismo, como ustedes saben, había llegado acompañado de las grandes obras del comentador Averroes, y la fisonomía que tenía Aristóteles en sí mismo, traducido de esta manera indirecta, y después todas las obras, sobre todo de Avicena, Averroes, los comentaristas árabes y también los judíos, Maimónides, etc. Sobre todo a través de Averroes, el aristotelismo se presentaba como una visión completa, racional del mundo, excluyente del creacionismo, excluyente de la propia temporalidad de la creación, excluyente de la individualidad espiritual del hombre, singular, excluyente del libre albedrío, determinista, fatalista, etc. Era incompatible la integración del aristotelismo, así entendido, con la fe católica, y en cambio la fe católica se había asumido bajo ella desde los padres griegos y San Agustín, que era hegemónico en Occidente, había asumido, como ustedes saben, muchísimos elementos del agustinismo, sobre todo el dualismo metafísico y la doctrina de la iluminación intelectual, ¿no? Eso es gnoseológico. En este contexto no es de extrañar que muchos pensadores cristianos, y no solo de los más radicalmente antiaristotélicos, sino de los que incluso lo asumieron en buena parte, como el propio San Buenaventura, hablasen de las tinieblas del aristotelismo, ¿eh? Las tinieblas del aristotelismo, ¿no? Se dice en la obra de San Buenaventura. Alberto Magno y Santo Tomás, se ha ponderado muchas veces, no se asustaron, vieron a ver qué pasaba. Santo Tomás, a través de un compañero suyo de orden, hizo traducir, sabía poco griego Santo Tomás, hizo que le tradujeran directo del griego al latín, en esa traducción de Guillermo de Merveca, tan extraordinariamente curiosa, que en latín no se entiende, pero si sabes el texto de Aristóteles se entiende muy bien. O sea que lo extraño es que Santo Tomás lo entendiera, ¿verdad? Es decir, es un latín telegráfico, es de una literalidad en el fondo tremenda, pero como que el latín pierde los regímenes de los verbos y pierde los casos en muchos partículas y todo, pues no hay artículos que es mucho más difícil de entender el latín de Merveca que el griego. Pero sí, el Santo Tomás, que no sabía griego, conocía a Aristóteles a través de la traducción de su compañero. Con todo esto, digo, se ha ponderado mucho, yo comienzo por reconocerlo, que fueron muy valientes y dieron ejemplo de que el pensador cristiano tiene que poder estudiar todo lo que se le ponga por delante. Pero, subrayando esto, que yo reconozco, después se han dicho cosas como que no se puede decir que Santo Tomás asumiese conscientemente el aristotelismo. Ha dicho un autor importantísimo que se puede decir que Santo Tomás optó por la cultura humana, sencillamente optó por la cultura, optó por lo que en la cultura contemporánea estaba vigente. Y en aquel momento Aristóteles era el tema de actualidad, diríamos, y se encontró teniendo que estudiar a Aristóteles y dialogando con él y asumiendo todo lo que le pareciese aprovechable, compatible con la teología. Esta manera de ver a mí me parece incorrecta, lo digo con toda libertad, aunque los que han dicho esto son grandes autores. Y que por respeto, no, mientras se trata de una polémica personal con ellos, a mí me parece que Santo Tomás, para el cual él es un teólogo, los principios de la teología son los artículos de la fe tal como son creídos en la Iglesia, tal como están definidos en la Iglesia y creídos por el pueblo cristiano. Y esto, él entiende que consta con certeza qué es lo que la fe dice, porque la Iglesia y la sede romana, etcétera, definen los símbolos, sabemos lo que ha de creer un cristiano. Él es un teólogo y los artículos de la fe para él no tiene ofrecen duda en su sentido, los que están aclarados. Por otra parte, la teología legítimamente utiliza como auxiliares la tradición de los padres, pero esto solo en cuanto ellos den testimonio de la propia fe de la Iglesia. Incluso en teología, Santo Tomás dice que el maestro de teología tiene que dar razones teológicas, porque como que no se trata de proponer la fe, sino dándola por supuesta, pensarla. Si no da razones teológicas, si solo da autoridades, el discípulo se entera de las autoridades, pero no entiende más que antes el sentido de los artículos de la fe. Eso lo dice hablando de la teología. En cuanto a la filosofía, dice tranquilamente, y justificando precisamente la necesidad de asumir la filosofía en la teología, que en la filosofía el argumento de autoridad es el último de los argumentos. Es decir, vale en tanto valga lo que las autoridades dicen. Por otra parte, esto no hace que Santo Tomás sea, en la Sacra Doctrina, un hombre que quiera ignorar los padres anteriores, en absoluto, aunque dice que es más importante, más hay que estar a la autoridad de la Iglesia que a la de San Jerónimo, San Agustín o cualquier doctor. Y por el hecho de que el argumento de fundado sobre autoridad humana sea el más débil, no le lleva en absoluto a ignorar la tradición filosófica, no solo la aristotélica, sino toda la tradición filosófica que está a su alcance. Siempre cita con respeto, tiende más a encontrar qué haya de verdadero, incluso en los autores que se objetan, y al mismo tiempo asumirlos desde el principio. Pero Santo Tomás lo que no es, un historicista, diríamos, un relativista. La filosofía no se hace para saber qué dijeron los hombres, sino para saber cómo se ha la verdad de las cosas. A mí me parece que si uno se sumerge en Santo Tomás, de verdad, no se puede admitir que optase por Aristóteles porque en aquel tiempo privaba. Porque él tiene una conciencia muy explícita, explicitada por todas partes, de qué toma de Aristóteles y por qué lo toma. Yo digo que Santo Tomás asumió el aristotelismo en la medida en que lo consideró conteniendo verdad filosófica, de orden racional. En definitiva, hay que remontar su modo de asumir el aristotelismo a la actitud fundamental de Santo Tomás. Cada gran autor tiene un mensaje, una actitud, algo que es la finalidad de su vida. La finalidad de la vida de Santo Tomás es reflexionar sobre la fe del modo como debe hacerlo un pensador cristiano, como se debe hacer en la Sagrada Doctrina, que tiene que ser argumentativa porque la gracia no destruye la naturaleza y la fe presupone el conocimiento natural. Esto de que todas las dimensiones naturales del hombre, intelectuales, voluntarias, afectivas, corpóreas, pasionales, etc., todas las dimensiones que pertenecen a la naturaleza del hombre, en sí mismas, no en los desórdenes de la pecaminosidad o en los vicios o los errores de la propia responsabilidad del hombre que usa mal de sus facultades, sino en sí mismas, en su propio dinamismo. Son, aunque por sí serían incapaces de llevar al hombre a salvación, son todas ellas elementos necesarios para que el hombre pueda recibir la gracia santificante. Dice él, por ejemplo, que de tal manera la fe presupone el conocimiento racional, de la manera que la gracia presupone la naturaleza, al modo como la perfección presupone lo perfectible. Esto quiere decir que la idea de que la naturaleza humana es la destinataria de la gracia sanante, elevante, redentora, es el núcleo de su pensamiento, es el núcleo de su actitud. Idea profundamente tradicional, pero que a mi juicio constituye su propio carisma de doctor de la Iglesia, el haberla centrado siempre en el centro de sus preocupaciones. De aquí que, primero, Santo Tomás en el orden teológico es agustiniano, simpliciter. No tiene nada de semipelagianismo, no tiene nada tampoco de maniqueísmo, ¿eh? Es agustiniano en la relación entre el hombre, el pecado y la gracia redentora. Es íntegra y simplemente agustiniano. Agustinianos de los más radicales enemigos de las posiciones posttridentinas que minimizaban la tradición agustiniana. Por ejemplo, los cardenales de Kenoris, fines del 17, 22, 18, citan a Santo Tomás como el gran discípulo de San Agustín, Tomás de Aquino. Y Noris, esto es un testimonio autorizado para decir esto. En un libro en que está atacando de haberse apartado de San Agustín, pues a todos los teólogos, por ejemplo, de la Compañía de Jesús, molinistas. Santo Tomás es agustiniano. Y no solo es en la actitud teológica, sino que el agustinismo de San, el platonismo de San Agustín, está en lo nuclear prácticamente recibido. En Barcelona, un conferenciante ilustre, no sé si era Meckler o tal vez un dominico alemán, no recuerdo quién lo dijo, oí en una conferencia de ese tipo, como la que estoy dando aquí, El más platónico de todos los aristotélicos de todos los siglos es Santo Tomás de Aquino. Y eso que él no tiene ni la actitud de ser un sincretista con el neoplatonismo ni nada. ¿Por qué es el más platónico de los aristotélicos? A mi juicio, por dos razones. Por su profundo entronque con San Agustín. Segundo punto, poco chocante de decirlo, porque su aristotelismo le lleva siempre a profundos aspectos de lo válido del platonismo, que en Aristóteles están siempre presupuestos y menos veces explicitados. Para entendernos, porque me parece que un lenguaje tenemos pocos días, yo quiero darle un poquito lo que puedo darles, ¿no? Lo voy a hacer con mucha franqueza. Mi maestro Ramón Orlandis y Jaime Bofill, mi predecesor en la cátedra de metafísica y también maestro mío, discípulo el mismo del padre Orlandis, también en Barcelona, decían mucho una cosa que es un poco graciosa. Dice: Aristóteles tiene el complejo de un discípulo genial. Siempre que está de acuerdo con Platón se lo calla, y cuando discrepa le refuta estruendosamente. O sea que en Aristóteles se encuentran expresas las refutaciones del platonismo, implícitas y ocultas, y que si no las presupones no entiendes nada, la herencia platónica. Claro, puestos a rechazar globalmente la herencia platónica, no solo hubiera caído un mundo inteligible separado de la naturaleza sensible, hubiera caído el eidos y la morfé en la cosa misma, hubiera caído la inteligibilidad del cazolu, y en definitiva se hubiera hundido la inteligibilidad del ente, ¿no? Hay muchas conquistas del platonismo que están asumidas. Y, corregido por San Agustín, el riesgo de poner un mundo inteligible, eterno, necesario, en sí mismo constituido, al cual el mismo demiurgo creador, diríamos, o conformador del mundo, tuviese que dirigir su mirada, diríamos, en cuyo caso, dice San Agustín, en las cuestiones, aquellas diversas cuestiones, que es, vamos a suponer, un mundo inteligible trascendente a Dios, que Dios crease el mundo, copiándolo del mundo de las ideas. Tú dices San Agustín, por eso las pone en la mente divina, y Santo Tomás matiza tremendamente bien en la cuestión de Ideis, de la prima de la Suma Teológica y en otros pasajes, el modo como hay que entender el platonismo cristianizado del ejemplarismo de San Agustín. Pues, Dios se conoce en su infinita imitabilidad y por eso tiene eternamente en su mente las esencias posibles de todas las cosas, y su creación está, es por modo de arte, diríamos, tiene en sí la razón ejemplar de las cosas. Por tanto, digo, el aristotelismo de Santo Tomás le lleva a respetar muchas cosas platónicas. Por ejemplo, la idea de la jerarquía de las cosas, tal como es la disposición de las cosas en el ente, así es la disposición de las cosas en la verdad. Esto es una cosa que está en la línea de los elementos platónicos que, por ejemplo, Cornelio Fabro descubre en el tomismo en participación y causalidad, ¿verdad? Pero este es un platonismo, el profundo de Aristóteles y el de Santo Tomás, recibido de Aristóteles. Y sintetizado, ¿no? Y juxtapuesto, armónico, con el que recibe de San Agustín. Este es un platonismo que, precisamente, no tiene los riesgos del platonismo clásico al que Aristóteles se enfrentó y que ha discernido siempre la línea platónica de la línea aristotélica. ¿Por qué Santo Tomás creyó necesario integrar en su teología fundamentalmente agustiniana todos los elementos filosóficos porque consideró que eran verdaderos, que tomó del aristotelismo? A mí me parece que hay varios textos que Santo Tomás enseña todas las cartas, y además lo hace con gracia y ironía. Él sabía perfectamente que los agustinianos estaban acusando a los aristotélicos de haberse apartado del pensamiento tradicional cristiano, ¿eh?, y de estar haciendo una filosofía profana en lugar de la filosofía acorde con el pensamiento de los santos padres y doctores de la Iglesia. Lo sabía perfectamente. Y entonces, en alguna de las cuestiones estas capitales en que la recepción de Aristóteles le hace matizar profundamente y corregir en el fondo, que lo hace con cierta suavidad no polémica, la posición del iluminismo agustiniano, coherente con el ejemplarismo de las ideas, se plantea, por ejemplo, si nuestra alma intelectiva conoce las cosas materiales en las razones eternas. Si conoce en las razones eternas divinas, o los conoce abstrayendo de lo sensible y él, claro, esta es una tesis agustiniana, ejemplarista, iluminista, y él va a poner pues el origen sensible del conocimiento, la luz del entendimiento agente, la abstracción, y por tanto parece que va a corregir o abandonar la iluminación y de alguna manera no hará funcionar el ejemplarismo, parece, en la explicación de cómo el hombre entiende la naturaleza del mundo material. Y para adoptar su posición comienza citando a San Agustín. De esta manera, esto está en la Suma Teológica, prima cuestión 84, artículo 5. Vean ustedes cómo se las compone Santo Tomás para explicar por qué él se va a apartar de San Agustín, diríamos. Dice como San Agustín, dice, como dice Agustín en De Doctrina Cristiana, los que son llamados filósofos, si tal vez dijeron algunas cosas verdaderas y acomodadas a nuestra fe, nosotros, los cristianos de los fieles, las hemos de vindicar como nuestras, como si ellos fuesen injustos posesores, es decir, más derecho tenemos nosotros, que tenemos la verdad coherente, que ellos, que verdades parciales en un contexto que ellos son posesores injustos. Nosotros, los cristianos, tenemos derecho a pensar como los filósofos, en lo que dijeron de verdadero y acomodado a nuestra fe. Pues las doctrinas de los gentiles, puesto de San Agustín, tienen algunas ficciones simuladas y supersticiosas que cada uno de nosotros debe evitar, esto lo dice San Agustín. Y entonces sigue diciendo, por eso Agustín, que había sido educado e imbuido en las doctrinas de los platónicos, si en ellas, si en estas doctrinas encontró algo acomodable a la fe, lo asumió. Pero las cosas que encontró opuestas a nuestra fe, las transformó en otras mejores. Y entonces va a decir, ¿qué es lo que dijo Platón? Que San Agustín no podía asumir. Hay otro texto paralelo en las Disputadas que dice con toda ironía, Augustinus, sequens Platonem tan quam fides catholica, pacibatur. Considero, ¿no?, que será peligroso ser aristotélico, pero no te digo nada del peligro que hay en ser platónico, ¿no? Agustín siguió Platón hasta donde comportaba la fe católica. Esto está dicho con evidente ironía, ¿eh? Evidente ironía. Tomás es un hombre apasionado y con una gracia tremenda en plantear las cosas. Agustinus sequens Platonem tan quam fides catholica, pacibatur. Aquí dice, imbuido de las doctrinas platónicas, tomó lo que le pareció verdadero, pero las que encontró, y aquí lo pone en tercer, se lo atribuye a San Agustín haberse dado cuenta que es contrario a la fe, y se dio más cuenta Santo Tomás de esto, ¿no? Pero dice que San Agustín tampoco cayó en el error por ahí. Ahora van a ver ustedes qué es lo que en el platonismo encuentra Santo Tomás que es imposible que un cristiano sea platónico. Es sorprendente, ¿no? Esto es dicho así. Pues Platón afirmó que las formas de las cosas subsisten por sí separadas de la materia. Estas formas les llamaba ideas, por cuya participación decía que nuestro entendimiento lo conoce todo, y así como la materia corporal, por la participación de la idea de piedra, se hace piedra, si nuestro entendimiento por la participación de tal idea conocería la piedra. Pero, puesto que parece, videtur, que es ajeno a la fe, que las formas de las cosas subsistan fuera de las cosas, es ajeno a la fe que las esencias de las cosas existen fuera de las cosas cuya esencia son. Como dijeron los platónicos, hablando de la per se vitam o per se sapientiam, diciendo que la per se vitam o per se sapientiam eran unas sustancias creadoras. En lugar de esto, puso, en lugar de estas ideas que Platón afirmaba, las razones de todas las criaturas existentes en la mente divina, según las cuales todas las cosas son formadas, y también según las cuales nuestra alma conoce todas las cosas, porque va a interpretar la doctrina aristotélica del entendimiento agente como una participación en el hombre, con natural a la mente espiritual que Dios le da al crearla, de esta luz divina. Va a dar una interpretación ejemplarista, participativa, de la luz intelectual que le evita tener que poner una recepción pasiva de un acto iluminador de Dios en el conocimiento de las esencias de las cosas. Ahora, primera cosa que yo quisiera notar. Santo Tomás asume aristotelismo como una condición para tener un pensamiento ontológico realista sobre la naturaleza del mundo, para poder afirmar que las cosas son lo que entendemos que son, las cosas inertes, las cosas vivientes, los seres humanos. Y negar, lo cual hace sistemáticamente siempre, que la idea en cuanto idea, la esencia inteligible en cuanto esencia inteligible, pueda ser eficiente. La ciencia en cuanto ciencia no causa. La idea, la necesidad de la idea, regirá el orden esencial de las cosas, pero no pondrá nada en el ser, ni siquiera la ciencia divina. No se puede decir, porque Dios tiene ciencia infinita creado el mundo, ¿no? Porque Dios tiene una ciencia infinita y ha querido difundir su bondad en la creación, ha podido crear el mundo poniendo la semejanza de su esencia conocida en la mente divina, grabada en el mundo. Pero si Dios no diese ser por voluntad, difusión de bien y eficiencia y potencia creadora, no habría ejemplarismo que explicase el mundo. ¿Me explico? Por el orden de la idea no se causa nada. El lenguaje, los equívocos o decaídas del lenguaje de nuestro tiempo muchas veces confunden en esto mucho y revelan siempre el permanente platonismo malo que hay en la ciencia occidental. Ustedes verán que de la manera que se habla, porque se habla occidental y materialmente y no formalmente, ¿no? Pero a veces se viene a suponer que las categorías científicas causan efectos, ¿no? O bien se llaman a las cosas con conceptos. Se encuentra uno un enfermo muy grave. Dice, este es un caso patológico muy interesante. Bueno, esto desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Desde el punto de vista del enfermo, ¿no? Y de su familia y del mismo médico que tiene responsabilidad de curar al hombre, porque como dice Aristóteles, el médico no cura al hombre, sino a Sócrates, ¿verdad? Pues no es que sea un caso patológico muy interesante, es un enfermo muy grave, sencillamente. Y se llaman fenómenos sociológicos, pues al suicidio juvenil, y eso no tiene nada de fenómeno sociológico, es un hecho. Una serie de hechos muy tristes, no sé si me explico, ¿eh? Se supone que pues una adquisición de un concepto científico va a ser una causa de transformación de la estructura económica. Sí, quienes pueden y lo quieren hacer se ponen a utilizar aquellas ciencias aplicándolas en ingeniería, arquitectura, en fabricación de productos sintéticos, en química, ¿verdad? Porque si no, la ciencia en cuanto a ciencia no pasa nada, ¿no? Esto, ciencia en cuanto a ciencia non dicit causa activa, sicut nec forma in quantum forma. Santo Tomás asume de Aristóteles la no efectividad de lo eidético como tal. Esto es ejemplar, es regulador, hay una necesidad esencial, pero no pone nada en el ser. Las ideas más pignas cosas. Están muchas reputaciones válidas de Platón. En el aristotelismo esto está notado. O sea, Santo Tomás le parece, si no nos corregimos definitivamente los cristianos de dar más importancia a las ideas ejemplares que a las cosas ejempladas, y corremos entonces el riesgo de ver las ideas ejemplares no como si fuesen Dios creador y providente, difusor de su bondad, sino un lugar de un mundo inteligible. No sé si me explico. No conoceremos el universo tal como es, y tal como es exigido que sea conocido para poder movernos en la fe cristiana. Noten bien que, es actual notarlo, los platonismos en el cristianismo han llevado muchísimas veces a dejar como si no fuese cuestión interesante para la fe del hombre espiritual la historia. La historia bíblica. Esta es la tentación del origenismo. Es del hombre carnal preocuparse de la letra y de la historia. El hombre espiritual se preocupa del sentido espiritual. ¿Verdad? Esto que hizo Orígenes en su tiempo es lo que ahora se hace con categorías idealistas o con categorías existenciarias, en las célebres posiciones que se llaman de desmitologización. Desde un platonismo, toda la historia bíblica, toda la historia de salvación, los patriarcas de Israel y con Jesús de Nazaret, toda se da en un mundo sensible que no es el que hace al caso. Y lo interesante estaría en un mundo de ideas, ¿no? Santo Tomás, que para el cual el sentido literal de la escritura es el primero de todos y los demás solo desde él se pueden interpretar y se pueden arguir, entonces pues le parece que el realismo ontológico del universo y del hombre es condición no compatible sino exigida para la fe. El riesgo del platonismo es la desrealización de la experiencia humana y de la historia, ¿no? Poner las esencias fuera de las cosas cuya esencia son, es alienus acide. O sea, a mí me parece, porque no es este el único pasaje, tengo aquí la Suma Teológica, pero está en todas partes, está en los comentarios a los libros de la Escritura, y está en comentarios bíblicos y comentarios aristotélicos, continuamente esto y en las disputadas y cotiguetos. Esto no es la única vez que Santo Tomás enseña sus cartas en esto. No se puede pensar en las esencias como si no fuesen lo que son las cosas cuya esencia son, porque si no, negaríamos no solo el mundo material, sino que en definitiva, pues nos interesaría más, como a veces ha ocurrido, saber qué sentido tiene el término Dios, que no saber si Dios es. No sé si me explico. Ven por dónde andan los tiros, ¿no? No es más importante plantearse la cuestión del sentido de lo divino o de lo sacro que creer en el Dios vivo, ¿Me explico? Está claro. Y eso por ahí anda Santo Tomás. Hay que ser realista en metafísica, hay que afirmar la realidad tal como se da a la inmediatez de la experiencia sensible y afirmar el universo material con todos sus grados de ser, los vivientes, el hombre como un ser corpóreo, con sentidos y andando sobre este mundo con su historia singular de cada uno. Por tanto, si asume Aristóteles, por todas las razones que voy a dar, en definitiva son teológicas, porque Santo Tomás es un teólogo que sabe que la teología ha de asumir instrumentos racionales verdaderos, y por esto asume Aristóteles, porque lo tiene por verdadero. La segunda razón por la que asume Aristóteles porque lo tiene por verdadero, coherente con aquella dicha antes, es que así como el aristotelismo nos libera del riesgo de poner las esencias fuera de las cosas, también nos libera del riesgo de poner el conocimiento humano fuera del hombre, que es lo que estaba tratando el otro día yo aquí, ¿eh? En esto Santo Tomás tiene muchísimos textos contra el averroísmo, que por la unidad de la verdad, con la unidad del entendimiento posible, dice entonces es este y aquel hombre no conocen, no, el entendimiento, el acto de entender no es nunca la intención de un sujeto individual humano. Santo Tomás está siempre empeñado en que se tiene que poder explicar por qué el entender es acto de este hombre. Y dice textos, el otro día en un seminario yo trataba textos que son interesantísimos para ser considerados en el contexto cartesiano y postcartesiano. Interesantísimos. Y dice cosas, por ejemplo, como estas. Después de decir que la alma intelectiva es la forma del cuerpo, y si no afirmamos esto, no podemos explicar que el entender sea operación de hombres concretos, de tal y cual. Sócrates o Platón dice. Dice si es conveniente que un alma intelectiva se una al cuerpo humano tal como es. Y entonces dice que todo lo que en el hombre hay, se ordena aquello que el alma intelectiva le da, ¿sí? Lo sensible se ordena a lo racional. Pero, precisamente por esto, la naturaleza no puede faltar en lo necesario. Y nuestro entendimiento, no teniendo innata la noticia de la verdad, tiene que obtenerla de las cosas visibles por los caminos de los sentidos. Y entonces dice esta frase tan expresiva, oportu id quod anima intellectiva, non solum haveret virtutem intelligendi, se decem virtutem sensiendi. Es necesario que el alma intelectiva no solo tuviese facultad de entender, sino facultad de conocer sensiblemente. La facultad de conocer sensiblemente pertenece al alma intelectiva humana. Esta unidad del hombre es otro de los mensajes que le va a, el aristotelismo le permite integrar. Y para Santo Tomás es algo no solo compatible, sino exigido, una visión cristiana del hombre. Porque aquí doy un seminario sobre cuestiones de conocimiento, y yo mismo no quisiera saturarme, y algunos me hacen el honor de estar en el seminario y de oírme aquí, esto lo doy por insinuado. Es decir, el dimorfismo antropológico de Aristóteles explica la unidad del sujeto con el ente humano, y explica la no escisión del conocimiento humano, de la concreta subsistente personalidad de cada hombre concreto. Por tanto, tenemos dos puntos. Las esencias no están fuera de las cosas y el conocimiento no está fuera del hombre de carne y hueso. Esto, para mi juicio, son dos razones racionales, no históricas o de situación cultural, no de la moda del siglo XIII en París, que hacen que Santo Tomás considere un progreso de la tradición teológica cristiana la incorporación de Aristóteles. ¿Qué hace esto? Luchando contra los riesgos del averroísmo, de negar al alma intelectiva individualidad, es decir, poner un entendimiento posible único, lo refuta siempre con estos mismos argumentos y citando contra Averroes el propio Aristóteles, ¿no? Citando contra Averroes con mucha gracia textos aristotélicos que él los lee de una forma, yo creo que muy auténtica y muy intencionada. En el comentario de Anima de Aristóteles es uno de los libros mejor hechos, los comentarios de Santo Tomás, los comentarios de los libros de Anima y a los de Sensu et Sensatu et Memoria Reminiscencia son verdaderas joyas, Bien. Ahora, rápidamente, digamos otra cosa. El aristotelismo es la doctrina de la potencia y el acto. Esto lo podemos decir rápidamente por una cosa, porque Etienne Gilson ha demostrado magníficamente bien que la utilización de la doctrina del acto y la potencia en Santo Tomás no solo no es una mera recepción pasiva, sino que es un punto de partida para, en ocasión de un planteamiento viceniano, pero moviéndose en línea totalmente opuesta a la de Avicena, que dejaba la posición existencial fuera de la esencia, en un sentido de catasim de becos, el ser es accidental. Santo Tomás dice, el ser no es que sea accidental, es que es el acto de las esencias. La esencia no daría razón del ser, pero solo el ser la razón de la posibilidad de las esencias. Santo Tomás introduce la noción de que el acto de los actos, actualitas omnium, rerum, etc., usarum, formarum, es el ese. El ese. Es decir, lleva al terreno trascendental lo que en Aristóteles se movía en el terreno categorial y natural, diríamos. Él lleva al terreno trascendental la doctrina de la potencia y dice que en el ente finito y contingente y creado, la esencia misma, que es el acto entitativo por lo que es, y la forma, el principio formal por el que una esencia tiene tales o tales determinaciones esenciales, se comporta, la esencia misma se comporta como acto en cuanto finita, es como potencia en cuanto finita, participante del ser delimitado por tal esencia. Entonces tenemos una estructura, acto potencial, esencia, ese, que no está en Aristóteles y que está en Santo Tomás y que es una nueva metafísica inédita, creada por él, y que pone, no estaba así ni siquiera lo toca, obviamente, que es más aviceniano, más neoplatónico. Santo Tomás, que no tiene una exhibición de originalidad, es un metafísico tremendamente nuevo en esto, pero él lo hace a partir de una reflexión sobre las posibilidades de la doctrina del acto y la potencia. Y con esto, visto el ser como acto, se hace posible una más coherente síntesis con los elementos del neoplatonismo cristianizado que habían tenido más eficacia en la construcción de la teología. Ahora yo, telegráficamente, porque si no tendría que ser un curso entero, voy a hacerles, a modo de confidencia, un obsequio de una cosa que no está escrita y que el padre Orlandis la decía y la descubrió cuando tenía él 85 años o así, en una conversación con Jaime Bofill y conmigo. Yo alguna vez la he insinuado, la he escrito en forma de ensayos incipientes, pero es un tema a desarrollar. Decía, Santo Tomás explica las estructuras actopotenciales de los entes creados, finitos, esencia y ser, de los entes operativos con facultades que sean como capacidad de obrar y las obras a modo de acto de estas capacidades, las explica últimamente desde la afirmación de que Dios, que es acto puro, ser subsistente, es por lo mismo bien infinito y, por tanto, difusivo. Si se entiende bien la infinitud de la perfección del acto y del bien infinito, esta difusibilidad del bien no es un emanatismo necesario. Eso estaría en la línea de una idea del bien que se despliega como una cascada inteligible, que es lo que pasa en Avicena. El humo se despliega en una vez. Esta soberana difusión del bien hace que la posibilidad de las criaturas y su estructura de participación consista en que Dios les da un bien y al dárselo les pone en ellas la estructura que les hace capaces de participar. El bien que participan y la capacidad de tenerla. Dios hace a los seres capaces de verdad, pero como que nosotros no somos la verdad primera, ni somos omniscientes, un ser capaz de verdad humano, que es sensible y corporal, es un ser que tiene capacidad de entendimiento, capacidad de conocer, porque está llamado entitativamente, en su mismo impulso entitativo, a tener esta participación de la verdad. Porque Dios difunde la verdad, nos hace intelectuales. Tenemos potencia intelectual en orden a poder tener acto intelectual. La esencia es potencial en orden a poder tener el ser, las secciones, ¿verdad? Es decir, la potencia, que no es creada separada, ¿no?, la materia, es concreada a modo de recipiente del acto como perfección. Como que la creación es comunicación de perfección, Dios hace al ente creado en distintas dimensiones, aspirante a tener la perfección que le comunica. Le comunica la perfección y el límite o modo que le hace que la tenga como propia, ¿eh?, con una relación trascendental con la potencia del acto. Con esto, Padre Landis, que es una idea que concibió, sintetizaba las estructuras actopotenciales y los grados de perfección del ser con la tesis que tomó Santo Tomás del pseudo Dionisio Areopagita del bonum diffusivum para explicar el motivo de la creación y la participación del bien, idea que enlazaba con la metafísica agustiniana del bien finito, porque si esto es así, la finitud no es mal metafísico, sino el modo como se participa el bien. La singularidad y concreción no son destrucción de la esencialidad de una naturaleza, sino la conmensuración cuantitativa de aquella naturaleza que está destinada a ser poseída en múltiples singulares, ¿verdad? De modo que todas las dimensiones de conmensuración material de la forma y esencia finita del ese, y de conmensuración subjetiva de las capacidades operativas de los propios actos de su intencionalidad, esto no son privación, sino potencia, capacidad de perfección. Quiero decir que no hay que suponer, para que afirmemos el conocimiento de la verdad, que solo hay una verdad y que lo que es lo que es nuestro solo es imaginación, es objetividad, no. La comunión que San Agustín exige en la verdad in ipsa veritate, hay que suponerla que en el orden humano se realizará, diciendo objetivamente en el lenguaje verdadero todo lo que decimos que pueda ser entendido por otro y en lo que tenemos que ponernos de acuerdo si decimos lo verdadero, y al mismo tiempo esto no es incompatible, antes exige que cada uno en su vivencia personal tenga aquella afirmación verdadera común, la tenga referida en su sentimiento, en su imaginación y en su memoria biográfica a vivencias distintas. No sé si me explico. Uno de aquí podría decir, uno de nosotros, cualquiera, o leer cualquier frase, voy a tomarla pues de Heidegger, al final de La voz del camino. La renuncia no empobrece. Y podríamos decir, alguno de nosotros piensa que la renuncia empobrece, la renuncia. Y diríamos, probablemente estaríamos de acuerdo en que es una frase muy verdadera, lo que dijo Heidegger allí, la renuncia no empobrece. ¿Verdad? La renuncia no empobrece. Ya se entiende en qué sentido se dice, pues para estar que es una renuncia a un patrimonio económico, queda pobre de dinero. Pero pues, la intención de la frase, que es como una paradoja, ¿eh?, es como estructura paradoxal, como el que quiere salvar su vida la pierde y el que pierde su vida la gana. ¿Verdad? La renuncia no empobrece. Podríamos pensar en qué sentido es verdadero y tal vez veríamos que en Heidegger sus vivencias personales, sus recuerdos, las fuentes literarias o religiosas o experienciales de decir esto, con aquel tono como de profeta que emplean este tipo de escritos, tiene un determinado matiz subjetivo. No obstante, la frase la damos por verdadera in ipsa veritate. A cada uno de nosotros la frase la renuncia no empobrece, le sugerirá unos recuerdos y unas expectativas que casi no tendría tiempo ni que tuviese un mes para contar esa confidencia para que otro las comprendiera. No sé si me explico. ¿Me explico? Y esto, ven ustedes, está en la dimensión en que nosotros tenemos unas potencias de conocimiento que está nuestra facultad intelectual referida hay imágenes de la cogitativa, recuerdos de la memoria, etc. Esto no es menos verdad, esto es modo humano de la verdad. Si reducimos el contenido verdadero universalmente válido a estas vertientes experienciales, haremos un relativismo psicologista. Pero si pretendemos que nadie puede decir nada verdadero sin que lo diga según su modo individual, y sobre todo si se trata de un juicio antropológico, ético, metafísico, teológico, sin una serie de sentimientos y movimientos de corazón, diríamos, distintos de otro, entonces no dejaremos nunca a los hombres hablar entre sí, porque les exigiríamos estar todos hechos por el mismo molde, no ser hijos de sus padres, no ser chilenos ni alemanes, no sé si me explico, ¿eh? Me explico, y no hace falta, ni mucho menos esto, parece. O sea, la finitud no es mal metafísico. La singularización cuantitativa no es desintegración de la esencia. Cada uno es cada uno y cada uno es hombre. Esto no desintegra, yo no soy menos hombre por ser yo. Yo solo puedo ser hombre siendo el hijo de mis padres, ¿no? El discípulo de mis maestros, ¿me explico? No puedo renunciar a lo que está en mi memoria personal. ¿Me parece, no? Bien, el padre Blandis desarrollaba estas ideas en el sentido que el bien en lo participado finito está integrado en esta estructura de potenciales. Decía el aristotelismo, tal como Santo Tomás lo asume, sobre todo poniendo como la estructura trascendental primero la esencia S, y también la singularización material de las formas naturales, explica la participación del bien y explica la estructura que Santo Tomás, con elementos metafísicos aristotélicos, pueda potenciar al máximo la teoría del bien, modus, especies, etc. Digo una cosa, para mi maestro Orlandis era tan importante en la síntesis de Santo Tomás como la doctrina del acto y la potencia, la teoría del bien difusivo, y la estructura del bien creado de modo, especie, orden. Era tan importante. Los elementos del pseudo Dionisio y de San Agustín tenían el mismo carácter de principios de lo que es una síntesis tomista. Hacía un chiste muy divertido, que los que saben el tema les chocará mucho. Decía, ¿ves? Hay cosas providenciales, dice en la historia de la Iglesia. Qué suerte que en latín no hay artículos. Dice, porque los que redactaron las 24 tesis tomistas pensaban que estaban redactando las 24 tesis tomistas. Se hicieron contestar que estas claramente contienen Angelis y Doctoris, Principia et Pronunciata Majora. Y a mí me parece muy bien, pero suerte que no hay artículo. Porque si hubiesen querido decir que estas 24 tesis son da Principia et Pronunciata Majora, habrían hecho meter la pata a la congregación de estudios, habrían hecho meter la pata, porque no se dice nada del bien trascendental, no se dice nada del motivo de la creación, no se dice nada de especies, modos de tordo, ¿verdad? Y estos son principios mayores de la síntesis metafísica de Santo Tomás. ¿Me explico? Suerte que no hay artículo latín. Y dicho que un artículo no cierra, no, no es una lista cerrada. Esto tiene mucha gracia, pero es muy verdadero. Es decir, yo profeso las 24 tesis, aunque alguna lo veo que se puede entender mal, pero si hay que completarla, queda un poco más equivoca. Pero lo que quieren decir realmente me parece que son principios, tesis mayores que sobre todo disciernen la síntesis tomista del escotismo, del suarecinismo, etc. Pero no son los principios. Si uno quiere pensar la síntesis de Santo Tomás, elementos agustinianos como la estructura del espíritu, memoria, inteligencia, voluntas, como la naturaleza del bien creado, modo, especie, orden, como motivo de la creación, como difusión del bien, y la naturaleza del bien como lo perfectivo de otro, por modo de decir, como dice Santo Tomás, son ineludibles, y algunas hay que ponerlas antes que la estructura actopotencial de los entes finitos, como es obvio. porque si Dios no fuese bien infinito, o si Dios causase como puro ejemplar de ideal, como Avicena el uno se despliega, ¿verdad?, y no hubiese acto libre de creación, de comunicación de bien, etc., todo el sistema de la meditación mixta sería completamente infundado, ¿eh? Por tanto, hay que pensar. Por eso yo he dicho la síntesis Santo Tomás, y no he puesto ni teológico ni filosófica. La síntesis Santo Tomás es unitaria y es de intención final teológica. Por esto es tan metafísico. Los que dicen, no, es un teólogo, entonces no interesa por la historia de filosofía. Esto es de risa. Los teólogos no saben lo que es la teología escolástica. Precisamente es la teología que es consciente desde la misma fe que para pensar en los contenidos de la fe hay que pensarlo con instrumentos metafísicos adecuados, verdaderos, racionales, ¿verdad? Bien. He sido un poco confidencial en la forma de ordenarme, pero me parece que he conseguido darme a entender. Voy a acelerar el tema porque si no vamos a quedarnos cortados, diríamos, ¿eh? Voy a tocar dos puntos, si me permite el señor decano y los oyentes. Voy a tocar dos puntos, tal vez en forma de insinuación, pero me parece que es necesario decirles. En el aristotelismo hay un concepto muy central que está ya en su filosofía de naturaleza y está sumido en el horizonte ontológico. Es el concepto de naturaleza. Naturaleza implica operación dirigida a fin, el principio de operación dirigida a fin. Voy a decir dos cosas que dice Santo Tomás. Es imposible que sea sustancia alguna a la que no competa una operación propia. No hay entidad sustantiva estática no operativa. Los que acusan el tomismo tienen el concepto de ser, confunden el movimiento con la operación, los que le ven quieto como si fuese una estabilidad de lo inerte o de lo que no opera o no difunde. Y es imposible que se dé una sustancia que no, a la que no competa una propia operación. Ahora bien, nadie opera sino por un fin. Toda naturaleza creada es dependiente no solo de la línea de la eficiencia de su ser creado es ser dependiente de la eficiencia divina, sino en la línea de la finalidad, está finalizada por el bien infinito y por toda la jerarquía de bienes participados por los que la sustancia se realiza. Cada ser aspira a su propia perfección. La tendencia de la naturaleza es a su consumación, a su bien. De otra manera, Santo Tomás lo dice de muchas maneras, los vegetales no crecerían, no florecerían, no fructificarían, no habría fecundidad en la naturaleza viviente, no habría apetitos sensibles, no habría instintos, no, El hombre no tendería al conocimiento y no tendería a la comunicación social y no tendería a la amistad, no estaría entrañado en la naturaleza humana la sociabilidad, la posibilidad de la vida de familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el aristotelismo, un profundo concepto de naturaleza con la conciencia absolutamente de sentido común, de que el hombre no es solo historia, sino también naturaleza, ¿verdad? Y si el hombre no tuviese naturaleza humana, no habría historia. Es otro problema, Sobre esta base, Santo Tomás puede, desde su creacionismo, desde su ejemplarismo, desde su doctrina de la participación de las estructuras actopotenciales, y viendo las capacidades operativas como la dimensión de receptividad o aspiración hacia la perfección a que la naturaleza está destinada, puede poner un fundamento del deber moral de la ley natural humana, un fundamento que no es antropocéntrico, autónomo en el sentido de necesitar o poder prescindir de Dios como fundamento del orden del universo, que es teocéntrico, y la ley natural es participación de la ley eterna, pero lo que no es extrínseco. Y en el sentido de la crítica kantiana de los morales define es heterónomo, no es heterónomo, es teocéntrico participativamente. ¿Por qué no es heterónomo? No en el sentido que no sea teocéntrico, sino en el sentido de que quedase el deber moral no constituido como un deber moral, sino como subordinado, como si fuese siempre un bien honesto, un bien útil, diríamos, ¿no? Pues mire, por lo siguiente. Porque Santo Tomás, de tal manera, afirma la ley natural como participación de la naturaleza divina, pero indita, metida, es aquello de San Pablo, metida aquí, dice lo que dice San Pablo y lo dice con instrumentos aristotélicos, y no es nada paradójico este modo de decir esto, es así. Se pregunta sobre la ley natural y dice lo siguiente: los preceptos de la ley de naturaleza natural se comportan en orden a la razón práctica, al modo como los primeros principios demostrativos a la razón especulativa. En uno y otro orden son principios por sí patentes. Con ejemplos, después dice, en las que caen en la aprehensión de todos los hombres se halla cierto orden. Lo primero que se concibe es el ente, cuyo concepto se incluye en todas las cosas que alguien entiende. Por eso el primer principio indemostrable en lo especulativo es que no se puede simultáneamente afirmar y negar, lo cual se funda sobre el concepto del ente y del no ente. Así pues, así como lo ente es lo primero que cae en la aprehensión simpliciter, así lo primero que cae en la aprehensión del entendimiento práctico que se ordena a la acción es el bien, pues todo agente obra por un fin que dice razón de bien. Por esto el primer principio en la razón práctica es el que se funda sobre el concepto de lo bueno, y es el bien, tiene que ser bien, es el concepto de lo bueno, es bien, es lo, aquello que todas las cosas tienden. Así pues, este es el primer precepto de la ley, que hay que obrar el bien y buscarlo y evitar el mal. Sobre este principio se fundan todos los preceptos de la ley naturaleza. De manera que pertenezcan, para ser obrados o ser evitados, a la ley, a los preceptos de la naturaleza, aquellas cosas que la razón práctica naturaliter aprehendit esse bona humana. Aquellas cosas que la naturaleza humana aprehende ser bienes humanos, ¿no? Bienes humanos. Porque el bien dice razón de fin y el mal de lo contrario, de aquí que todas aquellas cosas a las que el hombre tiene inclinación natural, la razón natural las aprehende como buenas y por consiguiente como teniendo que ser realizadas en el obrar, y sus contrarios como malos y evitables. Así pues, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley de naturaleza. Aquí esto es lo menos formalista que se puede dar, ¿eh? Tampoco tiene que ver con una ética de valores. Esta es la ética de fines, ¿eh? Interpretada con una participación de la ley eterna, pero una lex indita. Y los preceptos de la ley natural, estos principios per se notum, ¿eh? Principios que son por sí patentes en la razón práctica, son aquellos que expresan como debiendo ser realizado aquellas operaciones a las que el hombre tiene inclinación natural. Este criterio tan hermoso, secundum ordinem inclinationum naturalium est ordo preceptorum legis naturae, lo aplica Santo Tomás en todas direcciones cuando trata de decir si es de ley natural tal cosa, tal otra. Donde Kant diría que tiene que ser conforme a la ley universal de la naturaleza, ¿no? Las fórmulas de el imperativo categórico de los... Aquí no hay más forma del imperativo categórico que hay que obrar el bien y evitar el mal. ¿Qué es lo que se aprehende naturalmente como bueno para el hombre? Aquello a lo que el hombre se siente inclinado por naturaleza, ¿eh? No por capricho, no por decadencia, no por deformación viciosa, que será discernida desde la inclinación natural del hombre, ¿verdad? Y aquí podríamos pensar, de una manera materialiter parecida a la kantiana, entonces, hay hombres que están inclinados al homosexualismo. Esto no se puede decir que sea una inclinación natural del hombre, porque si la supones universal de la naturaleza, no hay hijos, porque la unión heterosexual no es fecunda. No sé si me explico. ¿Me entiendes? Ya está. Y así sucesivamente. ¿Eh? O que el amor libre o el divorcio lo trata perfectamente. No, la inclinación natural es que el hijo de un padre y una madre, para toda la vida, se refiere a ellos como padre y madre. Y esto solo es posible si es natural al apareamiento humano o indisolubilidad. ¿Me explico, no? Y así argumenta siempre Santo Tomás, argumenta siempre desde esta inserción en las inclinaciones naturales. Teocentrismo, todo. Extrinsecismo, nada. Porque la ley natural promulga en nuestro corazón la ley eterna participada desde nuestra propia inclinación. Lo que aprendemos con naturalmente como bienes humanos, como fines a que el hombre tiende por ser hombre, esto es a lo que nos sentimos incondicionadamente imperados. Es un fundamento de la moralidad que yo creo que está siempre abierto a se pueden hacer no una, sino muchas tesis doctorales sobre la ética de Santo Tomás, con sus elementos aristotélicos y su fundamentación ejemplarista, ¿no? Otro ejemplo voy a poner, si me dan 5 o 10 minutos, tenía aquí toda una serie de tesoros, la suma teológica, para sustentar la siguiente tesis. El aristotelismo, con la clara afirmación de que el hombre es, por ser hombre, la naturaleza humana es una naturaleza sensitivo, racional, ¿eh? En lo intelectual, en que su voluntad impera y es acompañada de inclinaciones de sentimientos y de pasiones sensibles, como delectaciones y dolores y gozos y tristezas, que son sentimientos superiores, diríamos nosotros, en que está entreverándose lo racional y lo sensible. El hombre es así por ser hombre. Es corpóreo por ser hombre. Tiene pasiones por ser hombre. Así como tiene sentidos e imaginación por ser hombre. No porque sea un hombre pecador o porque haya caído del mundo inteligible, ni por el pecado original ni por el mito de la caverna. Es así por ser hombre. Otra cosa es que haya tensión y desorden entre la parte sensitiva y la parte racional. Santo Tomás es siempre consciente de que tiene que dejar claro a sus lectores, a los que se inician en la teología, que nunca confundan los desórdenes con las pasiones o aquellas cosas que están frecuentemente desordenadas como si fuesen en sí mismas desorden. No he tenido tiempo de decir que esta síntesis aristotélico-agustiniana es lo que le da una coherencia antimaniquea perfecta. Vamos a vivir este antimaniqueísmo. Miren ustedes. Ejemplifico, esto es como unos ejemplos. Pero para que vean qué pasa si un teólogo católico es aristotélico. Así. Algún padre griego, y no de los secundarios, sino nada menos que Gregorio de Nisa, parecen decir que si no hubiera pecado Adán, el hombre no hubiera engendrado a los hijos por generación sexual. Y Santo Tomás, que se escucha todas las cosas que se han dicho, otras disparatadas, pero esto lo es mucho, se pone todo esto en los videtur quod, ¿no? Se lo pone. Y se preguntas en el estado del hombre inocente se hubiera dado generación. Santo Tomás, ya lo he dicho antes, muy apasionado y muy irónico, y a veces toma un poco el pelo a aquellos a quienes responde, ¿no? Como allí, en un texto que leía primero, está tomando el pelo, no San Agustín, pero sí los agustinianos antiaristotélicos, San Agustín fue platónico mientras pudo, ¿no? Mientras tanto la fe católica le dejaba. Aquí va a burlarse de esto y dice: hay que afirmar que en el estado de inocencia, para la multiplicación del género humano, se hubiera dado la generación. En otro caso, tendríamos que decir que el pecado del hombre hubiera sido muy necesario, puesto que de él se ha seguido un bien tan grande. Este bien no se sigue como tal exculpa, ¿no? Sino se sigue per se. Claro, sí, hay generación, porque Adán pecó, pues si no llega a pecar Adán, no existe la humanidad, ¿verdad? O existiría, creando Dios cada hombre, no habría familias, no habría patrias, no habría... ¿Se imaginan lo que pasaría? No se puede decir que venga del pecado, porque tendríamos que decir que el pecado fue muy bueno. Esto es un chiste espléndido. Y todavía sigue preguntando. ¿Y la generación se haría por el coito, por cópula sexual? Las objeciones vienen que en este acto sexual hay mucho desorden, mucha pasión desordenada, etcétera. Se pone el ejemplo del elogio de la virginidad, de la mayor perfección de los ángeles, etcétera, etcétera. Y dice así: en el hombre caído, las operaciones sensibles se realizan con frecuencia más allá o margen del modo que la razón pediría. En el estado de inocencia, esto no sería así, sino que sería todo moderado racionalmente. Dos puntos. No que la deleitación sensible fuese menor, como dicen algunos, paréntesis, pues sería tanto mayor cuanto más pura la naturaleza y el cuerpo más sensible. A mí, la verdad, cuando oigo decir a veces que la Iglesia solo después de tal momento, después del Concilio Vaticano II, etc., ha valorado como positiva la dimensión del sexo, ¿no? Y que antes tenía una actitud maniquea ante el sexo y la corporeidad, y no se podía entender que hubiera vida cristiana perfecta en el matrimonio, todo eso. Pero por favor, si Santo Tomás, que era un fraile dominico, te dice: si supone usted la inocencia, no habría desorden, pero habría más placer. Es muy tremendo, y es muy humano esto, ¿eh? Bien, si me dejan unos cuantos cosas de esas que no pueden saberse, ¿eh? Una cosa curiosa también es la pregunta. Pues voy a terminar con una pequeña joya que a mí me gusta mucho, porque me gusta. Y ustedes adivinarán por qué me gusta también, ¿no? Porque claro, uno le gusta que le digan cosas que le tranquilizan, le quitan escrúpulos en la vida, ¿no? Pregunta si puede darse virtud moral. Si puede darse virtud moral con pasión. Perdón, me equivoco de volumen. Prima, segunda. Y claro, dice, hay virtudes morales que consisten precisamente en regular las pasiones sensibles. De modo que si el hombre no tuviese pasiones, estas virtudes no existirían. Lanza, la castidad, se supone que el hombre tiene pasiones, si no, ya no habría caso de tener virtudes. O sea que la virtud moral consistirá en regularlas, ordenarlas. Pero entonces, después de afirmar la compatibilidad y casi la exigencia, se pregunta: ¿puede darse una virtud moral sin pasión? Pasión quiere decir un movimiento de apetito sensitivo, amor, pues odio, deseo, aversión, gozo, tristeza, ira, temor, esperanza. ¿Puede darse la virtud moral sin pasión? Y uno dice, pues parece que sí, ¿no? Dice: si entendemos por pasión, no como hacían los estoicos, el desorden, sino los movimientos del apetito sensitivo, las pasiones morales que se refieren como su propia materia, las pasiones, es evidente que no pueden darse sin ellas. Porque si no, el hombre, al tener la virtud moral, haría ocioso e inoperante la facultad del apetito sensible. Es decir, el hombre que no fuese goloso, a partir de aquel día, bueno, comería para no morirse, pero nunca más encontraría gusto en el comer. Lo cual es una tontería. Y Santo Tomás lo dice. Es el vicio de la insensibilidad, dice, que lo aplica al comer, o el marido que no quiere a su mujer, y va poniendo ejemplos. No pertenece a la virtud que aquellas cosas que están ordenadas a la ración dejen de tener sus propias actividades, sino que estén sometidas al imperio racional haciendo sus propios actos. Pero hay otras virtudes que no se refieren a las pasiones humanas, como la voluntad de dar a cada uno lo suyo. La justicia es una virtud que está en la voluntad y el entendimiento práctico, la voluntad. Y por tanto, propiamente, no hay pasión. Pero, de todo acto virtuoso, y del acto de justicia, que es la suprema virtud moral, de todo acto virtuoso se sigue un gozo. De todo acto virtuoso se sigue un gozo. De modo que el que se encuentre gozo en el obrar es un signo de que se es virtuoso. Quien al obrar virtuosamente goza es que tiene la virtud arraigada, ya sea con naturalizado. Así es, tal como fue. De todo acto virtuoso se sigue un gozo, tanto más intenso cuanto más la virtud es arraigada, ¿se entiende? Este gozo es espiritual, pero si es muy arraigada la perfección de la justicia, este gozo crece y redunda en el apetito sensible, porque las dificultades sensibles, cuanto más un hombre es virtuoso, siguen a las superiores. Y así, cuanto más perfecta es la virtud de la justicia, más la virtud causa pasión en el apetito sensible. Entonces, de modo que un hombre que tiene voluntad de justicia, la justicia le hará feliz, le dará no felicidad, sino gozo, delectación. Y correlativamente la injusticia le producirá ira. Tanto más, cuanto más virtuoso sea. Por eso, y esto es lo que digo, que a mí me gusta eso. Dice, sí. Todo acto de ira es pecaminoso. Dice, la ira es pecaminosa cuando hace que uno sea injusto con el prójimo por una virtud violenta, o cuando le hace perder los estribos y el modo de hacer de las cosas, etcétera, etcétera. Pero siendo la ira una pasión, cuando la ira es airarse contra lo malo, contra el perjuicio que hacen a quienes amas, etcétera, pues pertenece a la virtud el que uno sea se aire. Entonces hay un vicio opuesto a la iracundia. La iracundia es un vicio por exceso de pasión de ira. Hay un vicio por defecto de iracundia. Dice que sí. Y cita un texto que lo atribuye a Crisóstomo, pero que es de otro autor. Un comentario a San Mateo que es de un pseudo Crisóstomo del siglo V, así. Entonces más lo pone en el set contra. O sea, en lo que lo pone como autoridad de lo que él va a decir. Y dice, el que habiendo motivo no se aira, peca. La paciencia irracional, soportar males de una forma que no es razonable soportarlos, siembra vicios, nutre la negligencia e invita al mal, no solo a los malos, sino a los buenos. Bueno, aquí tienen ustedes a Santo Tomás, enseñándonos que si no fuésemos herederos del pecado original, el acto recto de la vida conyugal sería mucho más placentero que ahora. Que si un hombre tiene la virtud de la justicia, siempre que lo justo se dé, será gozoso. Y cuando lo justo no se dé, será sentirá ira, tanto más, cuanto más injusto sea el acto y más virtuoso sea el que se enfada. Claro, los que, por no sé por qué, es pues una cosa de talante, y esto lo digo ironizando sobre mí, yo me enfado con bastante facilidad, ¿verdad? y como que a veces me enfado con razón, pues me consuela. Seguramente muchas veces me airo de una forma viciosa, porque pierdo el modo y a lo mejor me airo de cosas que tendría que tener paciencia. Sería más razonable tener paciencia. Pero claro, miren ustedes, ahora hablando en plata, yo comencé a estudiar Santo Tomás cuando era un adolescente inmaduro, con una adolescencia un poco prorrogada, cuando ya tenía que estar siendo joven, que a los 25 años se comienza a ser joven, cuando ya tenía que estar siendo joven todavía era adolescente. Sí. Y cuando yo comencé a estudiar Santo Tomás, fue para mí un motivo de equilibrio mental. Santo Tomás, leído día y noche durante años y años, vas encontrando cosas, son tan verdaderas, tan humanamente verdaderas, que tranquilizan, sosiegan, orientan la vida de una forma muy vital, muy vital. Y eso es lo que yo quería sugerirles. ¿Por qué es aristotélico Santo Tomás? Porque siendo un pensador cristiano, no quiere ni que la realidad del mundo se vaya a parar a un mundo inteligible y con él desaparezca la historicidad de la historia de la salvación, nada menos. Ni quiere que el conocimiento se vaya fuera del hombre, ni quiere que la moral cristiana sea una moral estoica que no sepa qué hay que hacer con los afectos y sentimientos naturales, que en cuanto naturales son buenos, son no solo compatibles, sino exigencia de la virtud moral. ¿Está claro? A mí me parece que el aristotelismo, Santo Tomás, profundamente agustiniano como es él, teocéntrico, pensador en la fe, le da precisamente todo el instrumento para, en todas las cosas de conocimiento, de moral, de estructuras metafísicas, todo, ir haciendo lo que es su empresa. Enseñar al hombre que no se salva sino desde Dios por Cristo, pero que Dios por Cristo verdaderamente le quiere salvar a él. De modo que la salvación no imperfecciona ni destruye nada que verdaderamente sea humano. ¿Me explico? La gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona y la presupone. Presupone y la perfecciona. Por tanto, lo que en la naturaleza humana es desorden, lo sana. Lo que es meramente humano, lo eleva. Pero el destinatario de la gracia de Dios por Cristo es el hombre, creado imagen y semejanza de Dios. ¿Me explico? Y me parece a mí que esto es el carisma propio de Santo Tomás. Una visión de lo que es por nosotros los hombres, bajo de los cielos, ¿no? Es profundamente cristocéntrico, y profundamente, en este sentido, entre comillas, humanístico, mucho más humanístico que todos los humanismos, sin comillas, que se instalan en lo antropocéntrico, y a veces son estoicos, no formalistas, o juridicistas. Santo Tomás tiene una antropología y una moral extraordinariamente realista, humana, comprensiva, y bueno, es una preciosidad, ¿verdad? ¿No les parece que es muy bonito todo esto que he dicho? Bien, el día que viene seguir. Yo estoy contento de que me hayan escuchado, porque me gusta decir esas cosas, Una recomendación, estudia en Santo Tomás. Prueba mucho. Va bien, nutre la vida, Nutre, pacifica. A mí me lo dijeron, estaba un poco así, ya lo he dicho, maduro y desorientado. Y me decía mi maestro, tú no te pondrás bueno, no te pusieras bo, que decimos en catalán. te sanarás. Más que estudiando Santo Tomás, mire usted qué cosa. Una especie de receta de equilibrio moral y afectivo. Me fue bien. He continuado enfadándome, pero me parece que hasta me enfado mejor que antes. Digno de ser pensado.